El Salto Radio, la radio que te escucha. Desde la distancia se observa un gigantesco ser vivo envuelto en un hongo de humo gris surgido a través de sus exhalaciones. Un traslúcido caparazón lo recubre, cristal transparente que protege, encierra y esconde a los organismos y células que integran este cuerpo que parece enfermo. Del armazón sobresalen cuatro gigantescas torres, sangre envenenada que fagocita al ser vivo. Del centro a las periferias, las células y organismos, a través de vías y canales, transportan los nutrientes y la energía de las que se nutre el ser vivo, la ciudad. Desde los grandes poderes políticos y financieros se está creando un modo de pensar, ver y sentir la ciudad como un negocio, una empresa. Un modo de pensamiento que se pliega hasta las grandes capas de la sociedad civil debido a la propaganda que se hace del mismo. No obstante, si nos acercamos y miramos, escuchamos, tocamos y olemos Madrid, nos damos cuenta de que es imposible no verla tal y como es. Un ser vivo que respira, cuyo corazón late y por cuyas vías corren millones de organismos vivos y diversos. Madrid se vende. Bueno, se ha vendido el espacio público y una ciudad en la que realmente sea de todos sus habitantes. Estoy pensando en inmigrantes, estoy pensando en personas pobres, estoy pensando en los desahuciados. Esas son cosas que personalmente me parece que se ha vendido Madrid. No solo se vende, también se regala. Pues se ha vendido el derecho de todos a utilizar el transporte público. Se ha vendido porque no se permite a todo el mundo, a toda la persona, utilizar el transporte público y dependiendo de su situación económica, y eso es lamentable. Nos levantamos cada mañana queriéndonos vivas, queriendo acoger, queriendo respeto y derechos. Venimos de la rabia frente a la apatía. No somos mercancía. Habitamos las calles contra el expolio. Las vecinas reivindicamos espacios sociales, ecologistas, feministas, transmigrantes. Defendemos educación y sanidad pública. Amamos nuestros barrios y salimos a luchar. Agua, casas y aire limpio. Queremos una ciudad donde reine el apoyo mutuo entre redes subalternas, que nos aglutinen y radicalicen la experiencia como obra viva, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Somos un organismo contra el enriquecimiento del 1%, la corrupción que privatiza y mercantiliza. Escudos contra la clase política con mayúscula, forzamos nuestra imaginación en pos de una política menor. Lo que nos pasa es colectivo y se cura con organización. Ponemos aquí este cuerpo hecho ciudad con potencia y alegría radical para crear conflicto, imaginar otra posibilidad, generar transformación social. No tenemos futuro. Pensamos y peleamos en presente. El municipalismo se construye desde abajo. Madrid para todas, juntas, revueltas, diversas. Entre los huecos del caparazón cristalino observamos cómo se organizan las vidas de los organismos que habitan este gigantesco ser. Las viviendas fantasmas de operaciones no concluidas se entremezclan con los espectros que vienen y van turistificando el centro. Las bacterias a órdenes de los fondos financieros que expolian la sangre de la ciudad expulsan a las criaturas de las periferias, desterrándolas. Madrid se vende, Madrid se alquila, pero se alquila por fondos, se alquila por Airbnb, se alquila por propietarios pequeños que también les gusta la especulación, pero al final la gente que necesita casa está vendida. Bueno, no queda ni una carnicería ni una pescadería, apenas hay fruterías. En esta calle prácticamente ya no quedan residentes permanentes, pero el resto del mercado del comercio tradicional ha sido expulsado y transformado en tiendas de boutique chics y tiendas gourmet, que sirven a eso, que no sirven a los residentes, sino que sirven a los turistas, a la gente de paso, a una población que en realidad es una población fantasma. Pero sí hay un dejar hacer, que tiene que ver efectivamente con la connivencia de las instituciones del Estado con la generación de plusvalías a través de la especulación. Las plataformas estas como Airbnb no se diferencian, en realidad se parecen bastante a otras plataformas que han surgido en esta etapa neoliberal, como el de completa desregulación, como Uber en los taxis, ¿no? Buena parte de estos problemas se solucionarían con una ley que regule precios de alquiler, que actúe ante estafas en todo el espectro, sea en alquiler o sea en compraventa, en toda clase de abusos. Que se reconozca que las administraciones tienen que tener vivienda, no tienen que adjudicar la vivienda que tienen, sino tener la vivienda que sea necesaria según las necesidades para que no haya cortes de suministro, ¿no? Pensemos que, bueno, el ensanche que se pretende hacer en Vallecas también, una ciudad insostenible, una ciudad en la que la burbuja inmobiliaria y la burbuja del alquiler crecen sin ningún tipo de control. Y en la que un ayuntamiento acobardado no apela a la ciudadanía que se movilice para defender la ciudad, para decir que Madrid no se vende. Desde el centro de la ciudad, vías artificiales le sacan la sangre a esta gran criatura viva, inyectando en su lugar flujos financieros orientados a producir beneficios. A partir de 2007 se crea un organismo de marketing urbano destinado a la captación de socios inversores que viniesen a rescatar el lastrado mercado inmobiliario que se había saturado con la crisis del ladrillo. Es la época en la que nacen las megalicencias a corporaciones como el grupo Villarmir, OHL o FCC. Se explota el territorio como un lugar de acumulación de inversiones y de consumo. Se reconstruye su centro neurálgico mediante una elitización o gentrificación y el abandono de las periferias. Tendríamos un problema importante en cuanto a la urbanización y a los planteamientos de los planes urbanísticos que se quieren hacer en el sureste de Madrid, por ejemplo, donde se quiere volver a reproducir el modelo del ladrillazo inadmisible de los años del Partido Popular. Es algo que evidentemente hay que bloquear porque nos puede llevar a un mayor desequilibrio territorial que afectaría muchísimo a los barrios. Luego está, si hablamos de toda la Almendra Central principalmente, un gran problema por la turistización que está sufriendo el centro. Y que también está generando mucha descompensación en cuanto a cómo se mueve la ciudadanía. Hay gente que está siendo inevitablemente trasladada a la periferia en muchas ocasiones en malas condiciones. Y sobre todo se está destruyendo el modelo social del centro de Madrid. O sea, ¿cuáles son las operaciones principales sobre las que tú pondrías el foco que argumentan todo esto que estás diciendo? La operación Chamartín, sin duda, que está todavía sin determinar lo que está sucediendo con Madrid Destino y Madrid Destino de Cultura, la empresa municipal de cultura, sin duda. La operación Canalejas, donde hemos empezado la manifestación, que ya está consolidada, pese a que, recordemos, es la empresa OHL Villarmir, está procesada. En el Púnica está López Madrid y ahora pues con la historia de Ignacio González, la trama del canal, etcétera, vemos que está. Es decir, es de una obscenidad enorme, ¿no? Que llevamos una serie de meses preparando en una asamblea. Madrid no se vende, que ha venido organizando esta acción de denuncia y señalamiento de cosas que pasan en la ciudad. Lo que debería ser es una ciudad amable, con espacios amables en los que poder vivir y en los que poder construir espacios seguros, por ejemplo, para poder andar tranquilas por la calle, sea de día, de tarde o de noche, y en los que poder construir una comunidad fuerte que también se haga cargo, por ejemplo, de los cuidados. Y desde ahí cambiar el enfoque económico que existe, cambiarlo hacia eso, hacia una economía de los cuidados feminista, mucho más respetuosa con todas las identidades y con todas las personas que viven en la ciudad. A Madrid lo que le pasa no es la especulación de las viviendas turísticas, eso es lo que nos pasa ahora. venimos de un ciclo muy largo en el que el expolio es sangrante, está llegando a un punto crítico, ya no se soporta. Yo creo que fundamentalmente lo que se está viendo en las últimas semanas con la operación Lezo, con lo que tiene que ver con la operación Púnica y con la Gürtel, es que todo el expolio que realizó el PP sobre el territorio madrileño tenía además un pago en B, un pago bajo cuerda, que son todas estas operaciones. Es decir, lo que se está destapando es la caja B del sistema de expolio y de privatización que se ha vivido en los últimos 24 años en esta ciudad, y por eso es tan grave. Es decir, porque no se trata de garbanzos negros, sino que se trata de una operación sistémica, una operación de conjunto, donde no solo se financia y se lleva dinero personas concretas, sino el conjunto del entramado político que le daba soporte a través de su participación en las instituciones. Debajo del caparazón late la piel viva de la ciudad, piel multicolor compuesta por miles de organismos que han acudido a habitar la bestia. Se trata de una piel fina y sensible que necesita cuidados, que necesita quien la cobije y acompañe. En cambio, el cerebro de la bestia envenenado ataca violento, sin piedad, a las células de esa piel, sin comprender que son parte de esencial de ella misma. Dejar de perseguir a los manteros, dejar de hostigar a las putas que trabajan en la calle, eso sería también como bastante prioritario. La agresión del policía, porque ahora hay mucha agresión del policía, ellos nos provocaron, nos hacen muchas cosas en calle. Nos pegaron y siempre quitarnos mercancía nos hace un gesto con mal. Si tenemos otras cosas no vamos a vender en calle, pero siempre nos provocaron, nos pegaron en calle. Nosotros compartimos bien con ellos, pero ellos no nos respetan. Ellos tienen que respetar como nosotros también, porque somos gente. Vivimos casa alquiler, tenemos que vivir, lo hacemos para sobrevivir. También ellos siempre nos hacen unas cosas que no está bien, porta mal con nosotros, ¿sabes? Esto porque estamos aquí para hacer una manifestación, porque basta ya la agresión policías. Hemos empezado hace unos meses la de la vivienda no es delito, hemos hecho un informe evaluando esta realidad y lo primero que hemos dicho es que esto se tiene que hablar y se tiene que estudiar. Y estudiar a fondo y no desde el punto de vista de los medios de comunicación o de los propietarios o de la banca, que a través de los medios de comunicación explica su punto de vista, esto es un problema, hay una inseguridad, hay que echarlos a la calle. Nosotros ya tenemos claro que la gente cuando se le echa a la calle no se esfuma y por lo tanto los precedentes de ejecuciones hipotecarias y de alquileres y gente joven que no ha tenido ya ninguna manera de acceder a la vivienda ha ocupado. Entonces vamos a estudiar ese fenómeno, vamos a ver qué consecuencias tienen las personas, qué consecuencias tienen las personas enfermas en la infancia, por qué se les discrimina, o mejor dicho, explicar que se les discrimina cuando han ocupado y quieren acceder a la vivienda pública y por lo tanto van a estar en esa, o cambiamos ese modo de entender la ocupación o la rueda va a seguir. De la proclama Madrid no se vende se deduce una concepción económica de la ciudad que habitamos y nos habita. A partir de los discursos y patas que sustentan esta proclama, hemos intentado armar un puzzle emulando a las distintas partes de un ser vivo que agoniza debido al expolio que las grandes empresas realizan sobre él. El primer paso para evitar que la ciudad se siga vendiendo es dejar de pensar a la misma como una empresa. Es pensarla como un organismo gigantesco compuesto por las miles de criaturas que le dan vida realmente. A pesar de que el cerebro de la ciudad está tomado por estos poderes externos, existe un nutrido grupo de rebeldes que se resiste a seguir las órdenes económicas y busca cambiar las dinámicas que poco a poco y a todas luces parecen estar destruyendo las vidas que habitan en las periferias de esta ciudad. Los comunes urbanos, los centros sociales, los espacios de socialización amplia en la ciudad es una necesidad que tenemos las personas de la ciudad para poder, no solo para poder organizarnos políticamente, sino también para poder disfrutar de la vida. Pues esto es para el Salto Radio. Cuéntanos dónde estamos y qué está pasando aquí ahora mismo. Vale, pues mira, estamos en la calle Gobernador, aquí en el Paseo del Prado, en el llamado Eje de los Museos, y un grupo de gente hemos decidido abrir este edificio que para nosotras era como el ejemplo paradigmático de la corrupción sistémica de esta ciudad. ¿Qué edificio es y por qué? Sí, cuéntanos pues, un poco, hablando del edificio. Es el edificio de la calle Gobernador, número 2. Es un edificio que es de titularidad pública, que albergó la sede de la universidad pública, que luego fue un centro de salud en el ejercicio de Ana Botella, la última semana de su gobierno, ella decidió no solo no vendérselo, sino regalarlo a uno de sus íntimos amigos de la familia Aznar, a un arquitecto millonario llamado Ambast, para que este señor hiciese un museo a su propia persona. Han pasado 2 años y pico y el edificio sigue vacío. No ha habido un proyecto alternativo por parte del actual consistorio y ya la ciudadanía, nosotras, hartas de esperar a que se revierta este expolio de lo común, hemos decidido abrirlo, entrar y devolverlo a la gente para que nosotras decidamos en colectivo qué hacer con estos edificios que son de todos y de todas. Las personas que estén escuchando esto y quieran acercarse, ¿qué se van a encontrar en los próximos días aquí dentro? Pues bueno, para empezar hay que conformar el contenido, hay que conformar la asamblea, hay que ver qué líneas políticas nos interesan, está abierto que toda persona que sienta la necesidad de transformar la ciudad, una ciudad que ha estado en manos de la especulación y devolvérsela a las que habitamos esta ciudad y poner la vida de las personas en el centro, decidir qué hacer con ella. Esta tarde a las 7 hay una asamblea que es abierta, que está invitado a todo el mundo que quiera venir para empezar a pensar qué hacer con este edificio. De hecho, ya hay algunas actividades programadas para la semana que viene, que bueno, supongo que en Twitter o @cs_gobernadora iremos poniendo pues las actividades que vayamos haciendo para la gente, para el público. ¿Algún adelanto nos puedes hacer de estas actividades? Sí, queremos hacer unas jornadas sobre la nueva ley de suelo de Cifuentes, que hace buena la anterior y horrible ley de suelo de la comunidad. Y vamos a hacer unas jornadas sobre el suelo, sobre la ley del suelo. Muy bien, muchísimas gracias. También va a haber un grupo de kurdos haciendo como un poco de memoria histórica del problema kurdo. Bueno, en fin, va a haber muchas cosas de la PA, de la ILP. Muchísimas gracias. ¡Ciudad podrida! Esta producción sonora ha sido realizada por el equipo de El Salto Radio. Además, han participado Pablo García Bachiller, Ana Cibeira, Héctor Grad, Pablo Carmona, Raúl Sánchez Cedillo, Susana Albarrán, Enrique Villalobos y otras tantas voces anónimas. Además, ha sonado la música de Kiki de Aquí, Fugazi, Troika, The Jam, Crash y la banda trapera del Río. El Salto Radio, la radio que te escucha. Saltamos.net